Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos una semana más a tu programa favorito, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Y a continuación paso a presentar los contenidos del programa de hoy. En Zaragoza Actualidad seguiremos hablando de la polémica que hay en torno a las casas de juventud y de gentuza varia que pulula por Zaragoza. En cartas al director, gente que protesta pues del lamentable servicio de autobuses de nuestra ciudad. En la sección sin comentarios, las protestas de la gente sobre las autoescuelas de Zaragoza. En compartir es bueno, hoy nos meteremos un poquillo con Miki Puch. Las secciones habituales de humor como la caja más tonta y para partirse la caja. Hoy haremos dos reseñas de dos grupos. En este caso en Aragón Sonoro os hablaremos de Espacial y en la sección Espacio Mai os hablaremos de Burdalak. Y por supuesto mucha música, hoy programa especial, lo hemos anunciado en el blog de Radio Mai. Hoy hacemos un nuevo especial de voces femeninas, hoy solo vamos a poner a bandas lideradas por féminas. Y bueno, pues sonarán, entre otras, pues Yeah, Yeah, Yeah, Holy Hell, Tarja, The Line, Taules Zurdos, Cocadictos, Lilith, etc. Y hoy empezamos con caña de la buena, empezamos con lo nuevo de Lilith. No hay nada peor que aparezca Dios y te conceda tus deseos. No hay nada peor que aparezca Dios y te conceda tus deseos. Borros cada vez Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza actualidad. Pues de nuevo, buenas tardes a todas y a todos los oyentes de No Solo Zaragoza, Radio Mai 102.8 FM. Ya sabes, te acompañaremos hasta las 9 de la noche. Y antes de empezar esta sección, quiero darle las gracias desde aquí a Añez, la vocalista de Lilith. Ya sabéis, un grupo de rock desde Barcelona, que ya pusimos bastante en su día con su primer disco. Y bueno, pues han tenido el detalle pues de enviarnos a las radios, a la gente que les hemos apoyado, pues 4 temas adelanto del que será su nuevo disco, que sale en abril. Pero bueno, han hecho ese detalle, ¿no?, de pasarnos un anticipo. Desde aquí se agradece, y además que suena muy bien. Sal si puedes, se llamará el nuevo disco. Pues nada, estamos en la sección de noticias de Zaragoza y sigue la polémica en torno a las casas de juventud. Nos llegaban informaciones que, bueno, por lo que se ve no eran del todo ciertas, pero bueno, se contaba esta semana que iban a cerrar las casas de juventud, en concreto la de Lactur. En principio era para mejorar la instalación del aire acondicionado, que al final pues van a respetar lo que son los cursos en marcha y demás, y lo harán a finales, para junio o así. Y también se rumoreó el posible cierre de la Casa de Juventud de Delicias por una razón ajena. Pues a todo eso que os comentamos en su día, de que no había presupuesto, querían reformar, tal y cual. Bueno, pues estuve investigando por la red y resulta que hay un blog que habla precisamente de las casas de juventud de Zaragoza. No sé quién es el autor de este blog, pero parece ser que tiene bastante información. Si os interesa este tema, pues os voy a dar la dirección. Eso sí, ya os advierto que el texto que hay es bastante largo. Yo aquí solo voy a decir un par de frases, las que yo creo que resumen el texto. La dirección del blog es zaragoza2009.wordpress.com, sin las tres subes dobles. Es la dirección http://zaragoza2009.wordpress.com. Y bueno, pues ahí explican la intríngulis del tema de las casas de juventud de Zaragoza. Tengo aquí unos extractos, ¿no?, que he traído. Como he dicho, es muy largo y no nos podía llevar todo el programa. Pues dice en el texto que para los políticos, pues las casas de juventud se han vuelto peligrosas porque ya no se pueden controlar y porque ya no dieron los frutos que daban en su tiempo. Hay un informe que está rulando por ahí que dice que las casas de juventud están anticuadas, que los jóvenes ya no van y que hay que cambiar el modelo. Y es que, según cuentan esta bitácora, pues ya no sirven para lo que se crearon, que era para generar, atención, nuevos líderes para formar una estructura juvenil dinámica y dinamizadora, de la que han estado bebiendo pues las estructuras de partido del Partido Socialista y el PAR. Y básicamente pues quieren reformar el sistema actual de casas de juventud, pues para crear nuevos cachorros, ¿no?, que el día de mañana pues estén integrados en las filas de sus partidos. Y bueno, pues da pelos y señales, nombres de altos cargos ahora mismo del PSOE, que en su día pues estaban al cargo de estos temas, ¿no? Entonces, pues básicamente el resumen del texto que está en este blog, pues dice que quieren cambiar el tema este de las casas de juventud porque han perdido el control totalmente. Y bueno, pues eso, que quieren hacer una reestructuración para crear pues nuevos afiliados a sus partidos. En fin, bastante triste. Porque hasta donde yo sé, pues los cursos que montan hay bastante gente apuntada y demás. Pues ahí queda esa información. Como digo, si estáis interesados en este tema, pues meteros en ese blog. Y para acabar la sección de Zaragoza Actualidad hoy, pues un suceso que, bueno, pues esto lo leí yo en el foro de Zararroca. Ya sabéis que es un foro de rock y de heavy metal aquí de nuestra ciudad. Y bueno, pues nos contaba una de las personas que está en este foro, pues nos relataba un triste suceso que vivió en sus propias carnes este fin de semana. Pues nos cuenta este chaval, que no voy a decir el nombre ni nada, pues que estaban cinco amigos y él estaban sentados en un banco en la Plaza de los Sitios, aquí en Zaragoza, tomándose unas birrillas, y de repente les llegaron 14 canis que iban buscando follón. Y bueno, pues de repente empezaron a pegarle a uno de sus colegas. Posteriormente intentaron atracarlos. Pues de estos amigotes, unos se fueron cagando leches y otros, por desgracia, se quedaron. Y bueno, por lo que se ve, les metieron bastantes hostias. Y bueno, pues dice este chaval que lo que más le jode, aparte de la gentuza esta, los canis que intentaron agredirles, bueno, consiguieron agredirles e intentaron también robarles, pues que la gente que estaba ahí en la plaza esta, en la Plaza de los Sitios, que había un montón de gente, padres con hijos, abuelos, tal y cual, a casi 10 metros, pues que nadie hizo nada, nadie intervino para defenderles de estos macarras. Pues aquí lo hemos comentado muchas veces, que da mala gana que en esta ciudad a veces te venga gentuza a dar mal, que te intente agredir o robar. Vaya jungla. En fin, aunque quede en saco roto, pues ahí queda la denuncia hecha. Pues nada, hasta aquí esta sección. Estos han sido estos dos temillas, los que queríamos comentar hoy en la sección de Zaragoza Actualidad. Y bueno, pues si queréis relatarnos alguna historia relacionada con las casas de juventud, o pues alguna vez si han intentado agrediros por ahí, pues tenéis un correo abierto para que nos mandéis vuestros emilios, que es el de siempre, bueno, el de la radio, es radiomai@gmail.com, poniendo que es para no solo Zaragoza, el programa. Nos vamos a quedar con algo de música. Antes de presentar la canción, pues quiero decir que esta semana pues volví a la actividad en el blog del programa. Ya sabéis que subimos disquillos de grupos y tal, aragoneses. Y bueno, pues esta semana subí entre otros un disco de Cocadictos, ya sabéis, la mítica formación punk de Zaragoza. Y como estamos haciendo este especial de voces femeninas, no podían faltar. Este tema que vamos a escuchar se llama ¿Qué vas a ser cuando seas mayor? Cocadictos. Yeah! Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Pues estamos en esta sección en la que leemos pues esas cartas al director que nos parecen interesantes en los medios de prensa escrita. Y bueno, la primera la ha enviado Moisés de aquí de Zaragoza, quejándose pues de ese penoso servicio de autobús de Tuzla. Y bueno, pues comenta, habla sobre la línea 42 en concreto. Dice, cuando desde la calle Rioja ya se atisba al frente la estación de Delicias y el barrio de la Almozara, el bus 42 gira a la derecha por la avenida de Navarra, pero a poca distancia giramos a la izquierda y nuevamente a la izquierda para dirigirnos por el Paseo del Agua de nuevo a la estación Delicias. Rápidamente giramos para entrar en el barrio de la Almozara. ¿Conducción evasiva? ¿Estoy en un bus turístico? No, es el recorrido habitual del 42. ¿No sería más sencillo y eficaz que el 42 fuera desde la calle Rioja por el nuevo tercer cinturón hasta la Almozara y continuar su recorrido? Simplemente en línea recta. Pues esa es la pregunta que deja ahí en el aire Moisés, de aquí de Zaragoza. Y leyendo los comentarios de esta carta al director, que se publicó en un medio digital, pues un internauta apuntaba que bueno, Tuzla es la única empresa de transporte público de España que cobra por kilometraje y no por viajero. Quizás ahí esté la explicación de su animadversión a la línea recta. Pues puede ser que como a ellos les pagan por kilometraje y por ahí, pues les interese hacer ahí una especie de serpiente ahí recorriendo calles y calles. No lo sé. Tampoco voy a opinar sobre este tema porque yo es que esta línea, la 42, no la uso. Así que no lo sé. Vamos a dejarlo ahí. Si alguien usa esta línea y quiere certificar, pues que hace un camino demasiado largo. O si, oye, quizás está bien el recorrido para llegar a más sitios, a más calles y demás. Y por último, tenemos una nueva carta que la ha escrito Griselda sobre el tabaco y los otros vicios. Dice, como licenciada en medicina y en ejercicio activo de la profesión, no puedo defender el hábito del tabaquismo. Pero hay que recordar que está demostrado un efecto beneficioso de tal producto, como por ejemplo sobre la enfermedad de Parkinson, el acné o el dolor abdominal. También hay que apostillar que existen otros factores de riesgo cardiovascular, no menos graves, que están consentidos por la administración y que incluso disfrutan de días nacionales. Ello es una contradicción, por no decir una tapadera de intereses. El colesterol, factor esencial de múltiples patologías, es el protagonista de días festivos como en Cataluña, es el Dijous Gras, y el cava en la misma localidad, fuente de ingresos en la industria del país. No hay que olvidar también la cultura de vino tan extendida en la península y las zonas insulares. La prohibición de fumar en los bares no es más que una variedad de la ley seca que se vivió en los Estados Unidos, y llevará a la ruina a pequeñas empresas donde los ciudadanos, hostigados por la crisis, el estrés y la vorágine de una sociedad que nos vuelve locos, buscan refugio para tomar un café y echarse un pitillo. ¿Fumar perjudica la salud? Cierto, pero también el colesterol, el alcohol, el estrés y sobre todo el paro. Ya existen 3 millones. Bueno, esto pues también lo hemos comentado un montón de veces por aquí, el tema del tabaco que se pueden ahí meter mucha caña en prohibir, en no dejar fumar en muchos sitios, pero hay otras cosas que también tendrían que prohibirlas y hay total libertad en este país. En fin, la hipocresía que hay sobre estos temas. Pues lo dejamos ahí, ya sabéis, el correo de que nos podéis enviar, cartas al director o cualquier cosa que os parezca interesante, que lo leamos, pues ya sabéis, radiomai@gmail.com, a la atención de No Solo Zaragoza. Nos vamos a quedar con más música, más vocalistas femeninas y vaya vocalista, la de la Cuna Coil, los italianos, que hace poquitos días, hace una semana, han sacado el single adelanto de su nuevo disco, que está al caer el mes que viene, si no me equivoco, sale. Pues el nuevo tema se llama Spellbound, y vamos a ver qué tal suena lo nuevo de Cristina Scavia y compañía. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy nos hacemos eco de una noticia que aparecía esta semana pasada y decía que Zaragoza es de las más caras en autoescuelas. Pues sí, las autoescuelas de Pamplona son las más caras de entre las 23 ciudades de la mitad norte de España, entre las que Zaragoza ocupa el tercer lugar. Según el estudio de la Asociación de Consumidores IRACHE, y bueno, pues la media cuesta de media 1.346 euros a obtener el carnet de conducir. Vamos a ver qué opina el personal. Por ejemplo, Laura dice: las autoescuelas tienen precios pactados entre ellas. De todas maneras, eso es común para otros sectores. Esto es denunciable por la falta de competencia. Pero vamos, que aquí en lo que no interesa no se mete mano. ¿Dónde estarán los garzones para estas cosas? Al margen de que de eso, que cueste 1.500 euros sacarse el carnet B en Zaragoza, y a la primera me parece un auténtico robo, es un pastón. Y además los sindicatos e inmigrantes se lo han estado dando gratis. Bueno, pues yo de este tema no tengo ni idea. Esto de los sindicatos e inmigrantes, no lo sé. Pero vamos, yo cuando me lo saqué con... Además me acuerdo que el día que me lo saqué, o sea, que aprobé el práctico, pues iba con un chico que no era de aquí. No sé, ahora no recuerdo muy bien de qué país era, pero vamos, que no sé, yo creo que... No creo que se lo hayan regalado a los inmigrantes, no sé. Pero vamos, que estoy de acuerdo con el resto. Vamos a ver, Juan dice: joder, pues si os quejáis, visitad Miralbueno. Es un barrio tomado por las autoescuelas. Da por el culo circular. Y si tienes prisa, jódete, que siempre tienes a 4 o 5 coches de autoescuela, importándoles una mierda el resto de vecinos. Sí, sí, a mí, bueno, cuando daba las clases prácticas un montón de veces íbamos por ahí por Miralbueno. Joder, sí que veías ahí un montón de autoescuelas. Un tal Félix dice: esto, si se enseñara en las escuelas de pequeños y el Estado tuviera sus propias autoescuelas, no vivirían los mafiosos de las autoescuelas. ¿O aceptaría el Estado que yo me sacara el carné de por libre? Un tal Manu dice, o mejor dicho, se pregunta: ¿se aprenden unos rudimentos de mecánica? ¿Se aprende a cambiar una rueda? ¿Se aprende a colocar cadenas? ¿Se aprende a revisar niveles de aceite de aire en neumáticos? Entonces, ¿qué se aprende en las autoescuelas, aparte de la altura de los semáforos y las luces de Gálibo, entre otras gilipolleces? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con este comentario. Que, claro, hay que saberse las señales de tráfico y demás, ¿no? Pero vamos, a mí me acuerdo, recuerdo que en mi proceso de carne de conducir, pues... En una tarde me dijeron: mira, esto se cambia así, esto tal, y bueno, que fue, no sé, creo que no llegó ni a una hora la explicación de conceptos mecánicos, que son bastante importantes, por otro lado. Una tal Isabel dice: me parece increíble que por sacarte el carné de coche y aprobando la primera hace 2 años pagué cerca de 1.200 euros. ¡Qué vergüenza! Y bueno, los últimos comentarios, el que ha dejado Víctor, por ejemplo, dice: vaya novedad, aquí hay una mafia que alucina, si encima enseñan como el culo, no hay más que pisar la calle para ver lo que hace la chusma al volante. Pues tengo que decir que yo tuve un profesor de autoescuela realmente penoso, un auténtico hombre que estaba más acabado que yo que sé, que me explicaba las cosas con una mala gana, ahí de mala manera. En fin. Pues lo dejamos aquí, el tema este de las autoescuelas. Bueno, si alguno tiene alguna experiencia religiosa con el tema este, sacándose el carnet o lo que sea, pues que nos mande un correo, nos deje un comentario en el blog, lo que sea. Y lo leeremos, por supuesto, el lunes que viene. Pues nosotros nos vamos a quedar con más música. En este caso, pues una mujer que estuvo por aquí, por Zaragoza, la semana pasada, tocando en acústico. Ahora anda en solitario, pero antes tenía una formación llamada Taures Zurdos. Y vamos a recuperar uno de sus viejos temas llamado Tocaré. Con vosotros, Taures Zurdos. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues sí, compartir es muy bueno y en esta sección que comentamos cosillas pues de temas relacionados, ¿no? El tema este de la música, internet, las descargas, tal y cual. Pues esta semana se ha comentado las declaraciones que hizo Mickey Puch. Mickey Puch, ya sabéis, antes tenía un grupo llamado Los Sencillos. Últimamente pues ha aparecido en el programa este... que ahora no me acuerdo. Ah, sí, Factor X. El programa este de 4, de jurado. Haciendo un poco el monkey. Y bueno, pues el otro día salió en La Ventana. Pues diciendo que dejó perlas. Como que, bueno, hablando del tema de los festivales, ¿no? Y bueno, decía, por ejemplo, mal acostumbrados por la democracia, todo tiene que ser gratis y los festivales se nutren básicamente de un 80% de extranjeros que vienen a aprovecharse del sol, la bebida y el disfrute de nuestro país. Rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Dice, la gente no se da cuenta de que detrás de la música y de un artista hay una industria. Y la industria no solo son los señores que lo venden, sino los señores que venden. Por ejemplo, la cadena empieza ya con las cuerdas de guitarra que el artista utiliza para componer una canción y a partir de aquí ve su mando. Compartir es bueno. Las salas de conciertos están cerrando las salas de conciertos a expuertas, que es donde empieza, yo creo, el caldo de cultivo del gusto por la música que antes nos reivindicaba. Pero Miki, tú antes has citado la piratería, eso también es una causa importante, no se venden discos y entonces los artistas tienen que hacer galas por todas partes, ¿no? Sí, pero eso también ya es como no, es como decir, uy, este enfermo está tan enfermo que ya no lo vamos a tratar, ¿sabes? A mí cuando en periodismo ya se da como asumida la piratería, me empieza a preocupar. De todas maneras, lo de la crisis, también hay que hablar de cómo está la crisis, porque, a ver, por un lado, yo creo que la crisis la sufren y la van a sufrir, desgraciadamente, los grupos noveles y todo un sector de grupos. Porque la crisis, yo, por ejemplo, nosotros hacemos Coldplay en estadio y lo vamos a vender todo. Y si haces en Madrid, tardamos 2 horas en agotar un estadio. Yeah. Las mismas 2 horas que tardamos en agotar para los mismos un palacio de deportes. Los grandes, Guy, las grandes estrellas no van a notar para nada la crisis, no la están notando. Con Coldplay no lo hemos visto, con Oasis hemos llenado, con Franz Ferdinand hemos llenado, con The Killers, sorprendentemente, la vez anterior perdimos muchísimo dinero y esta vez llenamos. Esta semana salimos a la venta, empecé esta semana que viene con Madonna en Madrid. Desgraciadamente la crisis yo creo que la van a sufrir muchas bandas mujeres, como dices, sí, pero también... Ponte de rodillas, Teddy. Pues yo pienso que Mickey Puch lo que tenía que dedicarse es hacer mejores canciones. Y bueno, como decía en el blog de David Bravo, pues... que no entendía lo que comentaba de los que venden cuerdas de guitarra. Decía que con esto de la piratería tal y cual que van a salir perjudicados. Y bueno, pues comentaba David que, bueno, pues si se potencia lo que es la música en directo, pues yo creo que saldrán ganando. Si hay más música en directo y menos música enlatada, pues yo creo que no, vamos, que estarán bastante contentos. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Y bueno, ya sabéis nuestra postura, que estamos a favor de las redes de intercambio. Eso sí, eso no quiere decir que no vamos, estamos a favor también que se compren los discos. Si te gusta el grupo, hay que apoyarlo claramente. Pero lo que sí que hay que hacer es cambiar un poco la culturilla musical de este país con el tema de las radiofórmulas y basurillas varias. Compartir es bueno. En fin, vamos a seguir escuchando voces femeninas. En este caso, vámonos a un país en el que se prodigan bastante estos grupos de rock y de metal con chica al frente. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la gran voz de Charlotte Bessels, la vocalista de The Line, que también han presentado nuevo temilla de nuevo disco. Y suena tal que así, se llama April Rain. Con vosotros, The Line. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Aragón, baby, soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Y hoy en la sección de Aragón Sonoro hablamos de una formación que ya pusimos en su día y hoy le dedicamos la sección de Aragón Sonoro de hoy. Hoy os hablamos de Espacial. Cámbiame de rumbo, llévame a cero kilómetros, túmbame en el cielo y haz invisibles mis huesos. Estoy en números rojos desde el día en que amaneciste. Que me pintan las... Pues sí, Espacial, que ya los escuchamos en su día, pues una formación surgida en 2008, compuesta por Alberto Vela a la guitarra, Carlos Jiménez al bajo, Nacho Alemán a la batería. Que a veces creo darte. Pues que llevaban ya un tiempo tocando juntos y bueno, conocieron a Claudia Carbonell. Entre años, luz y misterio. Y bueno, pues estos tres chicos, tras escuchar alguno de sus temas propios y con la necesidad de una buena voz que pusiera orden y letra en su música, pues no dudaron en proponerle a Claudia una fusión entre los cuatro. Entre los cuatro que, bueno, pues estaban convencidos de que daría un excelente resultado. Que yo iré desintegrando. Bueno, empezaron a intercambiar ideas y opiniones y tras congeniar a la perfección, pues empezaron a darle forma a los temas que Claudia había escrito. En cada parte del mundo donde vayas y me olvides. La Casa de Juventud del Casco Viejo, donde ensayaban todos los jueves, les propone un concierto para ese verano en la Expo de Zaragoza y aceptan sin dudarlo, concienciándose del trabajo y ensayo que ese compromiso conllevaba. Que yo iré desintegrándome mientras escribo con tinta invisible una fe en cada parte de la suerte de la línea de esta historia. En cada parte del mundo donde vayas y me olvides. Tras unos meses juntos, Espacial se subía a un escenario por primera vez en julio del 2008, haciendo sonar en el pabellón de Zaragoza sus temas Domingos, Cero Kilómetros y Vencidos, además de versionar Rosa Pastel y Walking on Sunshine. Los días pasan. Sigues a mi lado, aún sigo apretando fuerte mi mano para no perderte. Con unos días de descanso reciben la invitación de Aragón Radio para participar en el programa Noches en la Expo. Me arrepiento. Y bueno, pues aceptaron la propuesta y tocaron en el Anfiteatro 43, dando paso a Sara Varas, tras tocar un par de temas en acústico, con gran aceptación por parte del público. Parte de tu vida. Finalizado el verano del 2008 y orgullosos de su corta pero intensa trayectoria, participan en el Festival de Música La Carrera del Gancho, organizada por la Casa de Juventud de San Pablo. Momentos, ya no sé cómo. ese concierto presentaron un nuevo tema llamado Te irás de aquí, que estamos oyendo de fondo. Te seguirás del fin. Pues bien, con una notable estabilidad y mucho trabajo realizado, acuden a los estudios Arte para grabar una maqueta con la incorporación de La rabia y el amor, desordenado de canción Marmota, donde el pop rock melódico y el saber estar, y sobre todo las ganas de hacer las cosas bien, permiten que te puedas perder un rato entre ellos y quitarle el frío a este invierno espacial. Así se llama, pues, su disco. Bueno, maqueta lo llaman ellos, da igual. Que mojaron tu almohada, pero esta vez no lo he logrado. Y la distancia. Pues desde aquí les mando un saludo a los componentes de esta formación espacial, que bueno, pues ayer tuvieron el detalle con mucha rapidez, pues, de pasarnos sus temas. Y cuando vuelva. Y bueno, pues espero que tengan una larga carrera. Si queréis escucharlos más en profundidad, ver vídeos, pues tenéis que entrar en su MySpace, que es myspace.com/mundoespacial. Irás de aquí, dejarás nuestros momentos. Ya no sé cómo decirte que no puedo vivir. Seguir hasta el fin. Pues en un correo que nos enviaba uno de sus componentes, nos decía que la canción que más le gusta a la gente es Domingos, así que nada, vamos a hacerle caso al personal y vamos a quedarnos con este tema llamado Domingos, con vosotros y vosotras, espacial. Ya me cansé de aferrar tu amor en un papel en blanco, las horas que pasé soñando, viendo al sol, de noche paseando. Ya me cansé, de los días que pasé temblando. Ahora me retuerzo el pensamiento para sacarte y dejarte en el suelo. Solo había nubes, sin ti no había cielo. Pero te recuerdo tanto que aún creo que estás conmigo, que tú eres mi abrigo. Y en verano tengo frío, que desde que te conozco me gustan los domingos. Despertar jamás. Navegar en barcos de papel que me lleven hasta ti. Son cosas que suelo pensar. Solo prométeme que te quedarás, aunque sea lejos, para no morir sin haberte sentido en el mundo una vez más. Hoy ya me cansé llorando de los días que pasé temblando. Ahora me retuerzo el pensamiento para sacarte y dejarte en el suelo. Solo había nubes. que tú eres mi abrigo. Y en verano tengo frío, que desde que te conozco me gustan los domingos. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es la caja más tonta. Pues ya sabéis que en esta sección a veces hablamos de programillas de telebasura y bueno, hay que decir que dentro de la telebasura pues hay programas y programas. Pues bien, hay una hora que se llama El juego de tu vida, pues que es lo peor, la mierda más grande que ha habido en la televisión española. Aunque hay que reconocer que tiene sus momentos de gracia. No sé si habéis tenido la desgracia de verlo alguna vez. Pues básicamente este programa, El juego de tu vida, pues es similar al 50x15, el quiere ser millonario. Pero con la diferencia de que las preguntas, en vez de ser de culturilla general, pues son sobre tu vida privada. Del tipo, pues si te has tirado a la novia de tu mejor amigo, si le has robado dinero a tus padres, si has trapicheado con drogas. Y bueno, pues tampoco es que lo controle muy bien, pero deben de tener a la máquina de la verdad. Y si mientes, pues te eliminan, y si vas acertando, pues vas ganando dinerillo. Voy a dejaros con un cortecillo que hace así una especie de max mix de algunos de los mejores momentos. ¿Has quedado con tus amigos para masturbarte en una caseta de perro? ¿Has espiado en los probadores a otras mujeres cuando estabas con la tuya comprando? ¿Has tenido relaciones sexuales en el patio de una iglesia? ¿Alguna vez al levantarte te has encontrado que te faltaban pelos de una parte de tu cuerpo? ¿Utilizaste la fruta de la tienda de tus padres para tus juegos sexuales? ¿Alguna vez has asustado a algún amigo acercándole tu miembro viril en plena erección? ¿Alguna vez te has masturbado mientras estabas trabajando? ¿Has llevado durante varios días seguidos la misma ropa interior? ¿Te han llegado a parecer repugnantes los besos de tu marido? ¿Disfrutas más comiendo que practicando sexo con tu marido? ¿Has animado a alguno de tus amigos a mantener relaciones sexuales con tu mujer? ¿Has tenido que acudir a urgencias a consecuencia de tus prácticas sexuales? ¿Enseñaste a tus hijos el miembro viril de su padre para que vieran el tamaño que tenía? Dios mío, qué preguntas. Hay una que me ha llamado la atención, que le preguntaban que un día te despertaste y te faltaban pelos de una zona de tu cuerpo. Dios mío, no sé a dónde vamos a llegar en terrenos catódicos, pero bueno. He traído algún cortecillo de este programa, por ejemplo, a un hombre que le preguntaron si había fornicado en un cementerio. ¿Has mantenido relaciones sexuales en las instalaciones de un cementerio? Sí. Eso es verdad. En fin, hay gente que le va mucho el morbo. Vamos a escuchar otro cortecillo de este programa. ¿Has animado a alguno de tus amigos a mantener relaciones sexuales con tu mujer? No. Mentiroso. Eso es... mentira. José Luis, lo siento. Gracias por haber estado... tenéis que ver las caras de los concursantes porque, vamos, no tiene precio. En fin. Vamos a dejarlo. Creo que escucharemos más cortecillos de este programa de Telebasura en sucesivas semanas. Nos vamos a quedar con algo de musiqueta, también pues de otra vocalista holandesa y de su grupo, After Forever. Estoy hablando de Floor Jansen, que por desgracia pues se ha ido al garete. Esta formación hace unas semanillas anunciaron su disolución. Ya veremos a ver qué pasa, si Floor pues sigue carrera en solitario, si el resto de la banda continúa con nueva vocalista... Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Nosotros nos vamos a quedar con uno de sus temas para recordarlos, como este llamado Come. Come join your race. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es para partirse la caja. Y ya os adelanto que las dos noticias que os voy a comentar resultan increíbles, pero bueno, vienen de agencias informativas pues con cierto prestigio, así que vamos a creerlo. Vamos a pensar que son verdad. Por ejemplo, este titular que dice: casan a una niña india de 12 años con un perro para salvarla de los malos espíritus. Una niña de 12 años ha sido casada con un perro para protegerla de los malos espíritus que la amenazaban en el estado indio oriental de Jharkhand. El bodorrio, celebrado ayer en la localidad de Jamshedpur, se llevó a cabo porque la menor había desarrollado piezas dentarias adicionales, algo considerado como un mal augurio por la población de la zona, explicó el sacerdote Naresh Manki. En una sociedad tribal, que una mujer desarrolle dientes complementarios es considerado un mal presagio, no solo para ella, sino también para los miembros de su familia y para toda la sociedad. Para salvarla de los malos espíritus, la casamos con un perro, dijo el sacerdote. La pequeña Sony ha tenido que afrontar los atípicos rituales por ser una manglik, una persona astrológicamente maldita para el matrimonio, según la tradición hindú. Hay que decir que no es la primera vez que en la India se celebran matrimonios entre hombres y animales, o incluso entre hombres y mujeres con árboles, ya que algunos astrólogos creen que ello libera a la persona contrayente de ciertas maldiciones o de la mala suerte que le han asignado los astros. Esta gente está muy pirada. Y vamos con la segunda noticia de hoy. Detenido por conducir sin carné, fumándose un porro y con 8 menores en el coche. Pues sí, esto parece que es verídico, esto no me lo invento. Un hombre de 36 años fue detenido en Granada por conducir sin carné, fumándose un porro. Pues iba conduciendo un turismo donde, además, atención, viajaba con 8 menores de edad, de entre 6 y 10 años. También iba con ellos su mujer. El coche solo tenía 5 plazas. Bueno, pues un agente de la policía local que lo vio circular por una calle del barrio de Almanjayar, que le dijo que parara. El conductor, que iba completamente puesto, pues no se dio cuenta y llegó a chocar con el vehículo de la policía, que incluso le arrancó un retrovisor. Este individuo se hace llamar R.S.C. Confesó que no tenía ni carné de conducir y además dio positivo por consumo de cannabis. Estas cosas solo pasan aquí en España. En fin, estas noticias que resultan increíbles, pero como os digo, vienen de agencias con cierto renombre. No, no creo que se lo inventen, vamos. En fin, vamos a quedarnos con más música, más vocalistas y qué decir, pues que ya está en marcha ese festival llamado Metal Way Zaragoza, celebrar el mes de junio. Y la semana pasada pues se confirmaba la presencia de la ex vocalista de Nightwish, Tarja Turunen, que vendrá pues con su proyecto en solitario. Bueno, una mujer que no hemos puesto aquí ni nada. Vamos a oírla una vez más. One more time. Tarja Turunen. Este tema se llama Sing for Me. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. www. Espacio Mai. Pues ya sabéis, en esta sección Espacio Mai os hablamos de una formación que nos parezca pues que tiene nivel para que la gente pues los conozca un poquillo más. Que bueno, ya sabemos lo chungo que está para las bandas pues darse a conocer. Y hoy una formación pues bastante querida aquí en Radio Mai, con bastantes seguidores en Zaragoza. Estoy hablando de Burdalak. ¿Qué decir de Burdalak? Pues que es una banda de heavy metal nacida en Valencia en el año 1998. Pues después de grabar su primera maqueta, Burdalak comenzó su andadura por los escenarios locales, haciéndose un hueco entre otras bandas de la ciudad. En 2001 grabaron su primer CD titulado La Llamada, que les ayudó a salir de Valencia, además de brindarles la oportunidad de tocar junto a bandas de primer nivel nacional como Avalanche, Darkmoor y Tierra Santa. En el año 2005 editan su segundo CD, Desde el Silencio, con nueva formación, donde la dulce y poderosa voz de María José Romero se combina de forma magistral con el combo formado por Sergio a la guitarra, Germán a la guitarra, Tato al bajo y Rubén a la batería. Y van a los teclados, que se me olvidaba. También incluyeron en este trabajo melodías de violín. Y bueno, la gira de presentación del disco pues terminó con la presencia en los festivales de verano como el Benidorm Rock junto a Saratoga y Tierra Santa, el Quijote Rock, donde compartieron cartel con Saxon, Barón Rojo, Scorpions, Deep Purple. ¡Nos vemos! Burdalá que están de actualidad, ya que, bueno, pues ya tienen ahí reciente, pues su tercer larga duración titulado Lo que mueve el mundo. Ya han dado algún concierto de presentación, aunque en los próximos meses pues los veremos por diferentes ciudades, entre ellas Zaragoza. Tenéis el MySpace, myspace.com/burdalakheavymetal. Y la web burdalak.es, que está en construcción. Bueno, pues si os gusta este grupo y queréis apoyarles, pues deciros que su disco lo tienen a la venta en Discos Leyenda, aquí en Zaragoza. Y que, he escuchado bastante su disco en estos días y personalmente pienso que les ha quedado de lujo. Además, es curioso porque los primeros temas me parecen los peores del disco, pero luego tiene auténticos temazos. Un discazo el que se han sacado estos Burdalak, que incluso pues con una mejor producción pues podía ser aún muchísimo mejor. Pero bueno, es un grupo pues que aunque ya lleva un tiempo, pues no deja de ser un grupo underground que tiene los medios que tiene, y esperemos que mejore la cosa con el tiempo y sigan haciendo discos mejores si cabe. Pues vamos a quedarnos con un tema de este álbum titulado Lo que mueve el mundo. Esto que vamos a escuchar se llama 2000 voces, Burdalak. No calles, no temas, no existe otra manera. sigues escuchando No Solo Zaragoza. Y como siempre, acabamos con la agenda de conciertillos recomendados. Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio. Pues como siempre recomendamos una serie de conciertos que nos parecen interesantes. Empezamos el día 2 de marzo. ¿Qué digo? Pues si esto es eso ya nada. Hoy había un concierto de Devon Sproul que nos recomendó nuestro amigo Jesús, pero nada, olvidarlo. Vamos, pasamos directamente al miércoles, día 4 de marzo, un día pues que se puede salir porque el día siguiente es festivo aquí en Zaragoza. Pues tenéis a los que suenan de fondo, Sadai. Pues Sadai, una formación de aquí de Zaragoza que hacen metal gótico, pues estarán con Ocre Melisma en la Sala Z. Repito, Sala Z, miércoles 9 y media, entrada libre, pues si os gusta este estilo. Bueno, parece que es el día completo de voces femeninas y es que el miércoles estará nada más y nada menos que Jane Birkin. Esta mujer, si no recuerdo mal, mitad británica, mitad francesa. Bueno, creo que es más francesa, pero vamos, creo que nació en Inglaterra. Bueno, pues en la Sala Mozart, Jane Birkin presentando su último disco, Enfant d'Hiver. Pues eso sí, 25 y 30 euros es el precio de las entradas. Esta mujer famosa por la canción esta de Je t'aime, please, con ese dúo que hicieron con Serge Gainsbourg. Aunque hoy lo he escuchado en Radio Zaragoza, en la entrevista de hoy decía que esta canción pues que no, nunca la ha cantado desde que murió Serge. Bueno, y antes tampoco la habían cantado. Así que si queréis caña de la buena, pues el viernes 6 de marzo tenéis a Escuela de Odio, una formación que lleva desde Asturias desde el año 93 dando caña, que estarán con los locales Inconscientes y Zobux. Esto será en la Sala Reset, 8 euros anticipada, 10 en taquilla. Esto el viernes, Escuela de Odio, Zobux e Inconscientes. Pues los autores de este tema, los Buzzcocks, estarán tocando el viernes aquí en Zaragoza, en el Centro Cívico Almozara. Fijaros, ese grupo que lleva desde el 76, que surgió pues, en ese ambiente punky que se respiraba en Gran Bretaña. Bueno, pues Buzzcocks, una leyenda viva, una formación mítica, pues estarán con Labodrama y The Cute Leapers. Viernes, Centro Cívico Almozara, 16 euros anticipada, 20 en taquilla. El viernes en la Casa de Loco estarán Taxi, que es el grupo este que salió a raíz de Melon Diesel. Que bueno, pues tienen alguna canción que me mola bastante, este grupo. Pues lo he dicho, Taxi, Casa del Loco, entrada libre el viernes. Eso sí, no sé si hay que pillar invitación en Cadena 100. Ahora no estoy seguro, pero vamos, la entrada es gratuita. Y acabamos los conciertos con el de la Sala Ozono el sábado, que estarán Intrans y Nada Nothing. Si os gusta el thrash metal, pues este concierto, que además recomienda Radio Mai, Intrans y Nada Nothing, Sala Ozono, el sábado por 3 eurillos de nada. Pues el jueves 5 marzada, yo no sé si iré a celebrarlo. Y si no me falla la cabeza, quería decir, pues el viernes se estrena Gran Torino, la última peli de Clint Eastwood, que os la recomiendo, está genial. Y también de Watchmen, que tiene muy buena pinta. Buenas pelis hay ahora en los cines. Pues hasta aquí la edición de hoy de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo, esconderé mi arma, no mi alma. Pues os mando un fuerte abrazo a todos y todas las que hayáis estado detrás de las ondas. Nunca duerme todavía. Pues comentaros lo de siempre, que si queréis contactar con nosotros tenéis un email, radiomai@gmail.com, es el correo de la emisora. Y bueno, en asunto ponéis que es para No Solo Zaragoza y nos decís lo que queráis. Mandarnos vuestras historietas, noticias cachondas, vuestras polémicas particulares. No limpian las telas de araña, y así otra noche de este fantasma, entre fantasmas. Y el blog del programa, ya sabéis, nosolozaragoza.blogspot.com. Que bueno, pues ya comenté que la intención era pues seguir metiendo cosillas nuevas. En la ciudad, mientras. Artículos de opinión, críticas de películas, de conciertos. Le falta un zapato de esta. De momento, pues esta semana seguimos subiendo algún disquillo de grupos de la tierra. Ni soportar mis manías. Y esta semana pues tengo previsto subir alguno más. Entretenerme con un pingo. También ahí nos podéis dejar comentarios, escuchar los programas en diferido. Que haga público este crimen para que no me olviden que la ciudad nunca duerme. Pues bueno, si sois estudiantes o trabajadores, espero que tengáis puentecillo, que lo paséis bien esta semana. La ciudad nunca duerme. Y nos escuchamos dentro de 7 días a las 7 de la tarde, si no pasa nada. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y hoy nos despedimos con la canción Heads Will Roll. Es lo nuevo de los Yeah, Yeah, Yeah.